bolingo kanda tezu atena motema tete lelo siliki mpona sololaki lisolo ya pamba mpe yo tomboki Musa Teresa nga na poni yo onte ya basi banso nalingi te toka bwana lelo nalingi nayeba pozisio na yo ya motema lobela ngai nayeba Onzema pasi mingi na mboka mopaya Musa tete Lala beo kanisa kanda ezali mopaya Zela soki na kei neo boinga Sekele ya bolingo kanda tezu atena motema tete lelo siliki mpona sololaki lisolo ya pamba mpe yo tomboki Musa Teresa nga na poni yo onte ya basi banso nalingi te toka bwana lelo nalingi nayeba pozisio na yo ya motema lobela ngai nayeba Onzemba pasi mingi na mboka mopaya Musa tete Lala peo kanisa kanda ezali mopaya Zela soki na kei neo boinga Nalinga yo bana moko la liboso na komona somo na eba kinyoso yebana na yoka kipesa ngo basi baleka yo lelo na kotuna na motema e yenge nini na mipesa na yo na mosika na zala kiko ina yo nalinga te papesa sango na yo na singa kina zambe Obali aye banana ko balate Lelo lokola ndoto Oh, nakomi na maboko mobali aye bana L'ombre dispose Moto akokana, zambe akosukisa Na como na somo Na eba kinyoso ebana Na yoka kipesa ngo basi baleka yo Lelo na kotuna na motema e Nyenge nini na mipesa na yo Na mosika na zala kiko ina yo Na linga teba pesa sango na yo Na senga kina zambe Bali aye banana ko balate lelo lokolando to oh na komina mambo pa mo bali aye bana na eba kinyoso basi balekiyo ko bala vedete na la pagina nzambe moto akota na nzambe akosukisa na boi mi bali nyoso na mokili kaka kwa ya mo bali aye bana tina sanza Libala ezonga Mwana ya tabu Osalinga ingisye Naloba kateka Sinakomela baswa Ipa ibiso Na mwana kayo Na konyo kwa manzoto Bapanda baleki La mu oyo La mu ya somo Na teki moli moli Kono na yodie Kono bisa mwasinga Na banda sekolela moto akokana nzambe akosukisa na boyi mibali nyonso na mokili kaka mpoya mobali ayebana tina sanza libala ekufa libala ezonga mwana ya tabu osali ngai kisie nalobaka te kasi na komela bazwa ipai biso na kolanda na yo nakonyoko matoto babanda baleki lamour oyo lamour ya nsomo nateki molimo lingolo na yo die olobisa mwasinga na banda sekolela kozela na ndako noki na komela poizo na lingi oyebanga lamour ekomi dangereu okokana nzambe akosukisa okusa basi Asamba oh asamba asamba lela asamba la seliyo kosera asamba lela eh asamba tina ninyo seli singa bueno kora moto mosusu oh asamba asamba lela asamba eh asamba asamba lela asamba la seliyo nanda to asamba lela eh asamba na ninyo lembi singa itoto loko na moto mosusu asamba asamba lela asamba asamba asamba lela asamba Asambalela asamba asamba asambalela asamba asambalela asamba seliyo kozela asambalela eh asamba tina ninyo na bisinga ntoto lo kora kutu mosusu asamba asambalela asamba asamba asambalela asamba lalandi yo kola na asambalela eh asamba ninyo seli singa bueno kora mwana ya moto mosusu asamba asamba lela asamba asamba asamba lela asamba Asambalela asamba ho asamba asambalela asamba asamba asamba asambalela asamba asamba asamba lela asamba toko kufela kaona Kinshasa mipali bake seni mingi he basusi aloku mugo basusi mipali esiva kola tato kumona kaona Kinshasa banda koko e bomba sekele basusu bako defaka o basusu bako ibaka Colanda Cabaniga, I want a capital. Eco Sukatama Calaro, Basus la Lazare, Basus de la Yakitamo. Mipali bake seni mingi ye Basusu ya loku mungo Basusu mipali esquiva Kola tato kumona kaona Kinshasa Banda koko e bomba sekele Basusu bako defaka ho Basusu bako ibaka Kabanina awana capital Iko suka kama kalaho Basusu na lazare Basusu zela ya kitambo Kinshasa mo kabisengo babo andakate Keseni Alata sekolata Epaya zwa mister Mouvema etona lipopo Kini la kapital solo na lembi na lembi koyoka tango nyonso lisolo na yo ngai na lembi maloba ya baninga natuni baninga balobeli ngai ozali mwasi ya matata na bendi nzoto mpe na bangi makambo soki alokuta soki ya solo lakisa ata ngai nayeba o motindoko mipendaka nzoto tango nyonso nga nazalaka na yo olinga te bayeba ngai mobali na yo olinga te bamona ngai pembeni na yo nalembi kobombana nalembi nalembi koyoka tango nyonso lisolo na yo ngai nalembi maloba ya baninga natuni baninga balobeli ngai ozali mwasi ya matata na bendi nzoto mpe na bangi makambo soki alokuta soki ya solo lakisa ata ngai nayeba o po motindoko mipendaka nzoto tango nyonso nga nazalaka na yo olinga te bayeba ngai mobali na yo olinga te bamona ngai pembeni na yo nalembi kobombana be o bimba na ba jeune na le mi na le mi ko juge na le mi na le mi ko juge na zali jeune homme na zato na koka na moya kolaka na zali dépassé na le mi na le mi ko juge na le mi na le mi ko juge ma sanonyo sana kinjesa na zina leka ko bana se kobina comme la paix pour la ta mama na le mi na le mi ko juge na le mi na le mi ko juge banganda nyo sana kinjesa na zina silisa olo bana kaini nienga imana yambo ka na le mi na le mi ko juge na le mi na le mi ko juge Ramène ma belle à la raison. Petite lumière, réveille ma belle, qu'elle vienne, ma pirogue nous attend. Cette nuit, c'est la dernière qu'elle s'endorme, oh ma belle, dans la case enfumée de ses parents. Le vent est frais ce soir, petite lumière danse, je commence à boire. Au fétiche dame chance, la nature va s'ouvrir. Le reflet de lune tremble et la case va s'ouvrir. C'est ma belle, il me semble. Fétiche Dieu d'Afrique a exaucé ma prière. Marabout d'Afrique dans la rivière. Fétiche Dieu d'Afrique a exaucé ma prière. Marabout d'Afrique dans la rivière. Ce soir sur la rivière, petite lumière, reflète la lune à l'horizon. Écoutez ma prière au fétiche des ancêtres, ramène ma belle à la raison. Petite lumière, réveille ma belle, qu'elle vienne, ma pirogue nous attend. Cette nuit, c'est la dernière qu'elle s'endorme. Oh ma belle, dans la case enfumée de ses parents. Le vent est frais ce soir, petite lumière danse. Je commence à boire, au fétiche dame chance. La nature va sourire, le reflet de lune tremble. Et la case va s'ouvrir, c'est ma belle, il me semble. Fétiche Dieu d'Afrique a exaucé ma prière. Marabout d'Afrique dans la rivière. Fétiche Dieu d'Afrique a exaucé ma prière. Marabout d'Afrique dans la rivière. Liboso peto kabana polina Soni na motema na koka kite kwebisa yonyo sola kanisaka Natinde liyo se malo bananzebo Mesaje na kaya motema Sokita kweza liya nolaka Bonatika koganisaka yo Bonatika komitukisa Tocabana polina Sonina mote manako kakite Kwebisa yonyo sona kanisaka Latinde liyo se maloba nanzebo Mesaje nanga ya mote ma Sokita kweza liya nolaka Konatika ko kanisaka yo Konatika ko mitungisa Pona soni, kasi na motema na gigi se to balana Bolingo oye kobana kana soni Eko suka libala, eko luka mapuela Polina na kosene, polina na koeme Soki opesi gai, ea no na kosega Polina na kosene, polina na koeme Soki opesiga, egea nona kosega Pesina y vea no la cosa en gana polina na ko sene, polina na ko eme, soki o pesi ngai eyano na ko seba. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, salima boye rivera oh rivera ya solo bossa vida. naba soki solo na motema na bali na nzambe pe gonga eleli ye ngai pe atrise no. Bakomi kolota ongo bakomi kolota balingi na tikala ndumba na tanga bibali oyo nyonso na Kinshasa bongonga na samba ongo. Empere miso alobi basi baleki mingi kobala na Kinshasa ekomi chance mama kikanga na bala ongo. Demillion de femmes baleki mibali na mingi yakaba na mboka tokende resansema otoyeba nombre ya bato nalandi mobeko eke nalandi mobeko na boyi kotekisa nzoto famii na ngai ya eboma benika tikanga na bala ongo. Baleki mingi kobala na Kinshasa ekomi chance mama tikanga na bala ongo. Demillion de femmes baleki mibali na mingi yakaba na mboka tokende resansema mpo toyeba nombre ya bato nalandi mobeko na boyi kotekisa nzoto famii na ngai ya eboma venira tikanga na bala ongo. ma bando, ah ma tema, oh ma bando. Natuni onzame, natuni onzame, ina ninyo lembinga na bomwana o. Na baby onzame. Na baby, ondame, oyo somo yaliwa, nyamo besu. Na ye, ondame, na ye, ondame, tina nini olimbinga, atana salima be. Na ye onzame, ina ninyo lebinga, atana sali mabe. Bavo ya mwana moke, bavo nga ilwambo, denge nini nakotala na nabaninga bayo. Niwa njela ya batu nyonso Kebaka imbavo Natia kiyo mutema Na ye onzame Na ye onzame Ina ninyo lipiga Atana salima maboko pote tolingana Mokeka mwana kindambo na ndambo Eluka kikaka se mobikisi Mobali asalili kambo emonani Ebongize tondima tobombate Mouvement populaire de la révolution José Mobutu ye mokami fondateur Batu pote bayokana na mboka o Esengeli basala zelisanga Asali emper na bisoga Eko mona makambo ya batu alikundu Moka eko minye solo tonima Toko lia toko mele mobulu ezili Vive nouveau régime. l'action. Impéré, oyez, oyez, et l'action engendrait le progrès. Impéré, oyez, oyez, révolution, comparaison. Impéré, oyez. Ah, mama, mon corps n'a pas couvert. pesa ekita la mama mokolo na kokufa mokolo na kokufa mokolo na kokufa mokolo na kokufa mokolo na kokufa mokolo na kokufa mokolo na

fa balé qui peine à si mané balé linganga. Nakoka mwae moto andima alobi asila alingi kaka sekotinga mae. Kolokamba osangisa bae makene batina kangana talanganga na lingaka te kisinanga mpoya kozwana lela nzambe miziki nga nakobola ya tino baroza o miziki pe ya bosele na yamba yamba o nakoyemba makwa ndungu ya botwe mabula o tina nini balingi te nga na mikanzo. Kolokamba opolo batina kangana talanganga na lingaka te kisinanga mpoya kozwana lela nzambe miziki nga nakobola o ya tino baroza o miziki pe ya bosele na yamba yamba o nakoyemba makwa ndungu ya botwe mabula o samurai king balobi bato na mboka bande nakonzemba nakonzemba e atako nakufa baleki mpe na nsima nde balelinganga. Kokamwa e moto andima alobi asila alingi kaka sekotinga mae. Amona moya franco ndeko ya babo niko wetu kasanda alobaka te Roger Viki ye na bebe batu ya Congo boneni ye na bombenga babe na nzoto e lewayo ye na bokelo bana ya famii baleki nyonso balandi biso batonda boboto e tina nini balingi te nga na mikanzo. Lwambo lwambo ya franco moto ya nzambe niko wetu kasanda alobaka te Roger Viki ye na bebe batu ya Congo boneni ye na bombenga mabe na nzoto e lewayo ye na bokelo bana ya famii baleki nyonso balandi biso bato na boboto e samurai ngi balobi bato na boko bandeko nakonzemba nakonzemba e atako nakufa baleki mpe na nsima nde balenganga. Nakokamwa nakokamwa e moto andima alobi asila alingi kaka sekotinga mae. Lwambo lwambo ya franco moto ya nzambe bakate Roger Viki na bebe batu ya Congo Molen yena bombenga mabena toto e De wayo yena bokelo bana ya fami Mbaleki nyoso bana nibiso bato na boboto e Samurangi baloki bato na mboka bani Na konzemba enga takona kufa baleki pena simande balinga na koka mwana e moto andima alobi asila alingika kaze kotinga baye